como sucede cada dos meses, tenemos sobre la mesa la nueva revista Crisis, que nos ayuda a pensar contextos. Por suerte nos llega esta suerte de botella al mar que nos ayuda a leer un poco las coyunturas. Y estamos en contacto ya con Juan Pablo Hudson, del Consejo Editorial, del colectivo editorial de la revista Crisis, que ha escrito una serie de artículos para el dossier principal, titulados La Doctrina Social del Macrismo. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Aquí estamos Maru y Diego. Hola, Diego. Hola, Maru. ¿Cómo les va? Bien, muy bien por acá. ¿Sabés que veníamos repasando algunas noticias del día y este contexto ajuste y represión nos lleva a la pregunta obligada de por qué no estalla por abajo, digamos, en los sectores que más padecen este contexto? Y tal vez vamos encontrando en las entrevistas que fuiste realizando y en los informes que fuiste realizando para este número de crisis algo de respuesta. Contanos qué estuviste relevando en materia de lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo social, sobre todo del macrismo, rupturas y continuidades con el gobierno anterior. Sí, exactamente. Hice una... Te diré una importante cantidad de entrevistas, muchas de ellas en off, con funcionarios del macrismo en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Trabajo. Bueno, para ver qué había pasado con los planes de impulso al empleo vía el cooperativismo, la autogestión. Y en principio fue una sorpresa grande porque... la imagen, digamos, más habitual que existe, por lo menos de la oposición, sobre el macrismo es lo vincula al ajuste y a la reducción del Estado. Y, sin embargo, lo que ha ocurrido a partir de diciembre de 2015, cuando asumió esta nueva gestión, es que no solo se han respetado este tipo de planes, como la, no sé, la Argentina Trabaja, sino que se lo ha reimpulsado mediante mucho dinero, digamos. Es realmente importante el presupuesto que está destinando la gestión de Macri para la base de la pirámide social. Uh-huh. Lo cual no significa que estos sectores estén viviendo un momento de fiesta o de alegría, pero sí que el gobierno no, digamos, no está ahora ahorrando, digamos, recursos fiscales para poder contenerlos, aunque sea mínimamente, y en última instancia para tratar de alejarlo más posible el conflicto social que se pueda avecinar. Y para eso también ha puesto en marcha una relación muy fluida con las organizaciones sociales, con las más grandes que existen actualmente. Digamos, se aleja mucho, digamos, de ciertas miradas más torpes que existen y pululan sobre el macrismo en materia social. Juan Pablo, ¿podríamos decir que desde Néstor Kirchner en adelante la gestión anterior lo dejó los instrumentos sobre la mesa al macrismo para poder llevar adelante esta suerte de fórmula de cooperativizar y estructurar? Sí, exactamente. Lo que los funcionarios me admitían es que realmente habían abierto las puertas del Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social con mucho prejuicio. Tenían como una especie de terror por la cantidad de recursos destinados a estos sectores y a este tipo de planes. Pero prontamente, para una coalición de gobierno que no tenía territorio en el conurbano bonaerense, que un poco lo había ganado sin pensarlo, mediante Vidal, encuentra estos tipos de programas la fórmula de llegar a los sectores, digamos, más excluidos de la sociedad. Y de hecho, todas las políticas sociales nuevas que han implementado u otro tipo de planes lo hacen en base a esta estructuración que había logrado el kirchnerismo. O sea, para ellos pensar el conurbano es, bueno, Quilmes son 20 cooperativas, Solano son 10 cooperativas de la Argentina Trabaja, y con esa población, a esa población tenemos que llegar con este nuevo plan. Y en la segunda, en las elecciones generales, una vez que pasaron las PASO, para la redundancia, en los lugares en los que le había ido mal, hicieron, digamos, un trabajo muy, digamos, muy detallado para poder, digamos, arrimar más planes. Y la forma de poder entrar en esos territorios fue mediante la Big Data que daba los planes, bueno, la Argentina Trabaja o el Ministerio de Trabajo, que también apoya a las cooperativas. De todos modos, digamos, en el caso de los Argentina Trabaja, el macrismo implementa una medida muy significativa, y es que ya no se necesita, digamos, organizarse como cooperativa para poder adquirirlo, para poder tenerlo, ese plan. cuando para el kirchnerismo esa era una condición sine qua non. Se siguen manteniendo los planes, se aumentaron la cantidad de beneficiarios y los montos que se cobran por esos planes, pero ya no tenés que organizarte como cooperativa. Me parece que el macrismo lo está pensando más como una transferencia directa de recursos para contener a estos sectores. Ahora, con respecto a estas políticas que estamos repasando, Juan Pablo, ¿crees que el macrismo lo lee como en algún momento esta gente va a poder acceder a un trabajo formal, o eso ya es una utopía en la Argentina que estamos viviendo? No, en ese sentido me parece que es una continuidad de lo que pensaba el kirchnerismo sin decirlo, y es que al menos el 30% de la población argentina sobra para el mercado de trabajo, y aún logrando una etapa de crecimiento, como ocurrió durante el kirchnerismo, no va a ser incluido con un trabajo formal. Esto, bueno, también los funcionarios lo admitieron, no lo van a decir, digamos, en una conferencia de prensa, como tampoco lo decía el kirchnerismo, pero esto está claro, digamos, para el capitalismo actual, en esta fase financiera, que ya tiene un par de décadas, hay gente que queda afuera de manera, digamos, persistente. Lo único que ellos apuestan es, bueno, están relevando las cooperativas que más o menos, y es una ínfima minoría, puede funcionar en el mercado y a esos darle mayor financiamiento. El resto, digamos, de esta población tiene que vivir, digamos, por ahora con planes sociales. La pregunta es si esto puede sostenerse en el tiempo, digamos, esta cantidad de dinero destinado a estos sectores. Por ahora la sensación es que la información es que se va a sostener, digamos, este dinero para los estudios estructurales. Habrá que ver si el endeudamiento con el correr de los años sigue siendo posible, y si no es, ¿qué va a pasar con esta población? Pero es población sobrante para el mercado y también para el Estado, digamos. Por eso este tipo de planes y la insistencia con aplicarlos. Resulta curioso porque hace unos días nada más el presidente le otorga una entrevista a Marcelo Longobardi en la CNN, y cuando Longobardi le pregunta acerca del déficit que vive la Argentina, una de las claves para entenderlo es el gasto público, y dice que hay que reducir el gasto público. Sin embargo, a la luz de los números que traes en la nota que publicas en Crisis y a la luz del análisis que pudiste hacer, pareciera que justamente no es exactamente los números que se ven reflejados en la comunicación que lleva adelante el gobierno. Ahí hay dos cuestiones. La primera es que el pato de la boda es la clase media, digamos. El ajuste por ahora lo está padeciendo los sectores medios de la población mediante la reducción de los salarios en relación a la inflación, que bajó en relación al 2016, pero que es persistente. El tremendo aumento constante de los impuestos. Ahora se viene todo 2018 un tarifazo en el transporte. Ahí, digamos, es donde está el ajuste más grande, y ahora se suman los jubilados con el draconiano, digamos, nuevo cálculo de las jubilaciones, que va a reducirlas gravemente. Para estos sectores, digamos, todavía el gasto es grande, digamos, muy grande, digamos. De hecho, en fines de 2016 se firma la ley de emergencia social, que destina 30.000 millones de pesos hasta 2019 para planes sociales vía implementado a través de las organizaciones sociales. De hecho, vos sabés que es muy extraño, esto es lo segundo que quería decir. Yo insistía con que me pasaran los números concretos, oficiales, de, no sé, cantidad de planes de Argentina Trabaja, cantidad de cooperativas que estaba financiando el programa de trabajo autogestionado que funciona en la Secretaría de Empleo, el Ministerio de Trabajo, y los funcionarios se negaban, y para mí era muy extraño, porque bueno, un gobierno al que se lo tilda de neoliberal, no sé, gobierno de derecha, pro mercado, pro empresarios, bueno, que está destinando mucho dinero a los sectores más excluidos de la sociedad, ¿por qué no lo va a publicar? Y bueno, lo que me decían y mostraban mi ingenuidad es que por un lado, las bases duras del macrismo estarían en contra de que se destine ese dinero a la base social de la pirámide. Y por otro lado, los organismos internacionales, el FMI, Banco Mundial, pero sobre todo el FMI, también, digamos, que están pidiendo un ajuste cada vez más fuerte del gasto, bueno, publicitar lo que se está financiando en esta materia es perjudicial. Con lo cual, los datos que hay en la nota son extraídos de manera muy extraoficial y en un estricto off. Pero bueno, sí, el gasto es muy grande y el gobierno, parece paradójico para un gobierno que todo el tiempo está diciendo que lo va a reducir. En esta materia, digamos, no lo hace porque teme al conflicto social, teme a que se quiebre el vínculo con las organizaciones sociales, sobre todo con CETEP, y entonces las calles se vuelvan un hervidero. Uh-huh. Juan Pablo, todo esto se ilustra además con una entrevista que le hacías a Juan Maquieira, ¿no? Que es el titular del Instituto de la Vivienda. Contanos un poco del perfil de esta persona que te atiende y que sería como el ala gradualista cambiemita, ¿no? Es el, bueno, como el líder de una agrupación al interior del PRO, que se llama La Generación. Es un pibe, porque tiene 30 y pico de años, que se hizo muy conocido porque fue uno de los que hizo esas preguntas incómodas en Harvard, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando estuvo Cristina. Sí. Uno de los que, podríamos decirlo, la picanteó. Le preguntó por la reelección. Bueno, eso de alguna manera, más su curso que estaba haciendo en Estados Unidos, en Harvard, lo trajo a la política local, vía Bullrich, el ex ministro de Educación. A mí, la verdad que a nosotros nos interesa mucho ese diálogo con los sectores juveniles que están en la gestión de Cambiemos. Podríamos decir que es el ala progre al interior de una fuerza muy conservadora. Y bueno, tiene 30 y pico de años, maneja una cantidad de fondos impresionante y es quien se dedica actualmente a la urbanización de las villas en la capital federal, quizá una de las apuestas más progresista y que nos desconcertó a la revista y a quienes siguen la política del gobierno. Es muy interesante porque una de las definiciones que daba Maquieira, y que bueno, son estas imágenes que nos interesa tanto poder recolectar, que se diferencian de los trazos más gruesos o de los análisis más gruesos sobre el lacrimo, es, bueno, para nosotros la gestión empieza en la periferia. Entonces que un funcionario joven de Cambiemos o del PRO en la ciudad diga esto, bueno, llama la atención y en parte es muy real porque están destinando mucho dinero en la Villa 31, ahora empieza también en la Rodrigo Bueno y ahora empieza en breve toda una urbanización en la 1114, meterse ahí en ese gigante tan, tan violento y tan postergado del Bajo Flores. Bueno, es una, si se quiere, digamos, es una derecha que tiene estas cuestiones, digamos, que se alejan por ahí de experiencias anteriores. Puede poner mucho dinero, digamos, en planes sociales e impulsar el empleo a través de estos planes. También puede urbanizar villas. Y hay un sector juvenil que es el que más está atento al fracaso de las experiencias anteriores neoliberales, como el menemismo o el del arruismo. Y en ese sentido tratan de contener el avance del ajuste. En este caso, semanas después de la entrevista, el gobierno mostró que no escucha tanto a la juventud, porque apareció el proyecto de reforma laboral, que es muy, muy bravo, digamos, muy parecido a la reforma brasilera, y después el nuevo cálculo de las jubilaciones, medio que quedó en offside. Pero bueno, insisto en que son cuadros a tener en cuenta y que se alejan de lo que más, de lo que uno cree. Digo algo más brevemente. Si algo logró Cambiemos y si algo logra esta juventud de Cambiemos que está en cargos de gestión, es apropiarse la idea de modernidad. Constantemente en la entrevista es, bueno, no, lo que ustedes nos dicen, nosotros somos una especie de, a veces, de zurdos, sí, o de progres, es viejo. Nosotros somos lo moderno, el peronismo es el anacronismo, el kirchnerismo es el anacronismo. La revista lo que hace, digamos, es, lo que hicimos en esa entrevista es, bueno, ustedes se quedaron con la modernidad, pero nosotros queremos discutir si esa modernidad es democratizante. Uh-huh. Y ahí sí empieza a hacer agua, Cambiemos, y lo hizo Maquieira también. Juan Pablo, si la crisis la paga la clase media, ¿cómo se entienden los votos del 40,5% de la última elección? Es una explicación muy, muy difícil. En buena parte lo sabemos, ¿no? Es el odio al kirchnerismo, a lo que estaba antes. Y después por esta batalla, digamos, es triunfos retóricos y de entendimiento de la crisis, de lectura de la crisis que logró el macrismo. Y es, en un punto, digamos, poder hacer entender, incluso, digamos, justificar a los propios sectores que están pagando la crisis, que esto es indispensable por, bueno, el populismo de los 12 años kirchneristas que dilapidaron recursos. Entonces, la gente siente la crisis, por supuesto, cuando vos vas a pagar 2.000 pesos de gas o de luz, pero la interpretación de por qué, digamos, se aplica hasta ese tipo de medidas, o la reforma laboral, o incluso en el caso de los jubilados, que tanto votan al macrismo, son los sectores con mayor voto, bueno, el entendimiento de por qué hay que tomar esas medidas tan, tan severas, es un triunfo del macrismo, y eso es terrible, digamos. Para eso cuentan con una maquinaria comunicacional y para eso, digamos, bueno, también las retóricas en torno a lo que pasó o cómo se entiende lo que ocurrió en los 12 años anteriores. Y después, bueno, habrá que también, la lógica electoral tiene también su propio modo de funcionamiento, digamos, en el voto. Yo digo, y esto más allá de la revista, esto más en tono personal, que van a votar audiencias, digamos, ya no hay votantes orgánicos, y es un voto muy coyuntural, ¿no? Muy del momento, del día. Solo pocos sectores politizados están quizá más atentos a estadísticas, a lecturas. Después el votante promedio, es una audiencia que va y vota, y lo hace de manera, digamos, entiende lo que hace, pero es muy al calor de esos días, de lo que pasa. Y el macrismo se apropió, digamos, de la lectura y logró triunfar en la lectura de la crisis, de las razones de la crisis y por qué estas medidas que está tomando que afectan a los sectores que lo apoyan. Abrazo, Juan Pablo, como siempre, gracias ahí por el pensamiento, el análisis, la escritura y el abrazo a todo el colectivo editorial de Crisis. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Juan Pablo Hudson comentándonos los títulos principales del dossier que nos habla de esta etapa política en el último número de la revista Crisis.